La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, nuestro programa del 27 de mayo. Vamos a tratar, obviamente no podemos evitar, ni queremos evitar, hablar de la década, de esta década de gobierno kirchnerista. Y el enfoque que le hemos dado es justamente, como siempre, interpelar el discurso oficial. Por eso hablamos de década ganada, perdida, empatada. Vamos a ver cómo desempatamos. En nuestra editorial, que siempre tiene que ver con la lógica cromañón, que es esa situación donde nada se puede prever y siempre luego lloramos sobre la leche derramada, pero no solamente la leche derramada, sino las vidas derramadas, la sangre derramada. Y finalmente todo queda ligado a anécdotas, a situaciones fortuitas, que llovió mucho, que el tren iba un poquito más rápido, que las salidas de emergencia estaban cerradas. Este programa nace como una forma de pensar sobre la masacre de Cromañón, y sostenemos el tema masacre siempre muy duramente, porque creemos que hablar de accidente, hablar de tragedia, estrago doloso, son todas las formas encubridoras de la cultura represora. Una compañera que estuvo en este programa también, Alejandra Portatadino, me manda un mail, ella está en Tierra del Fuego, y dice que la situación allá es realmente muy grave, prácticamente se puede hablar ya de un golpe de Estado, y entre tantas consideraciones que ella hace, hay algo que me parece importante. A Fabiana Ríos, la oposición la considera la gobernadora de los putos, así nomás, sin anestesia. ¿Por qué? Porque bueno, ella fue una de las promotoras de la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario. Se ha agredido incluso físicamente a representantes del gobierno. Es un tema que obviamente nos preocupa. Nosotros creemos que en la democracia representativa la única legitimidad son los votos. Después podemos discutir cómo se consiguen y qué prebendas incluyen, pero obviamente todo aquello que implique usurpar el poder por mecanismos que no son constitucionales, que no son legales, no podemos nunca estar de acuerdo. Vamos a seguir este tema, pero creo que tiene bastante que ver con la lógica cromañón, porque la situación en Tierra del Fuego viene siendo muy preocupante, en Santa Cruz también, provincia gobernada por Néstor Kirchner, creo que en tres periodos consecutivos, y son esas situaciones que no le damos importancia hasta que se producen justamente esto que corta de alguna manera la continuidad institucional. De eso vamos a hablar en este programa. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Nuestro programa de hoy, Sueños Posibles, trata sobre tres temas. Uno, vamos a hacer un balance de esta década junto con nuestro invitado, que es Víctor de Llanaro. Y además vamos a hablar de otros temas que yo lo he llamado el abuso de la impunidad del abuso. El abuso de a una serie de cuestiones, y son justamente las víctimas las que nos alientan, las que nos enseñan, las que nos muestran por dónde va la situación hoy. Y por eso le hemos pedido, el lunes pasado no pudimos, pero bueno, desde ya muchas gracias, porque hemos hablado ya con ella, la hemos conocido personalmente en La Plata, y ahora tenemos el placer de volver a hablar con Andrea Vázquez. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. Bien, acá estoy sobreviviendo, diría. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, contentos de haber podido finalmente entrevistarte. ¿Por qué no nos contás cómo está la situación? Un poco recordar a todos los oyentes cuál es tu situación especial en relación a tus hijos y cómo está la situación actualmente. Bueno, yo soy una víctima, como tal cual decías, de abuso, de las tres modalidades de abuso. Tengo tres hijos menores de edad, que en ese momento tenían 3, 10 y 11 años, víctimas de abuso. Recurro a la justicia para intentar proteger a mis hijos del progenitor, que es abusador, y me encuentro con un juez que abusa de mí, llamándome miserable, que no tengo derecho a estar en su presencia, ni derecho de hablar. Me cosifica, me humilla. Entonces esto de sacarle tarjeta roja al abusador se convierte en una pesadilla, porque bueno, creyendo en las instituciones de mi país, yo tengo una grabación en donde puedo probar esta audiencia y hago una denuncia en la Subsecretaría de Control Disciplinario de Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Lejos de obtener justicia, lo que obtuve es venganza judicial y la reversión de tenencia de mis hijos a favor del abusador. La situación actual es que hace 8 meses que han sido secuestrados violentamente en un operativo que ordenó el juez Enrique Quiroga del Tribunal 3 de Familia de Lomas de Zamora, con personal armado, masculino y uniformado, que ingresaron a mi hogar y se llevaron a mis dos niños y al tercero de su colegio. Y hace 8 meses que tengo un impedimento de contacto de todo tipo con mis niños, es decir, que los derechos de mis niños de ver a su mamá están totalmente vulnerados. Y esta situación no tiene instancias para ser apelada o para ser modificada? Bueno, sí, como se dictó sentencia definitiva después de que difundí esto en Justicia Legítima, este video del que hablo, y la ONG Mercado y Transparencia hizo una nota muy fuerte, sacaron sentencia definitiva, cosa que para mí fue favorable, porque estamos en apelación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la realidad es que tengo la esperanza de que ahí se pueda realmente detener este abuso que, digamos, el Estado, los organismos del Estado, como la Secretaría Nacional de Niñez, la Secretaría Provincial de Niñez, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, deben garantizar conforme a lo que dice la Ley 26.061 y a la Convención de Derechos del Niño, el cese inmediato y la restitución de sus derechos, ¿no? Que evidentemente están siendo vulnerados gravemente. ¿Y vos hace cuánto que no ves a tus hijos? 8 meses al día de hoy, 8 meses que no veo ni hablo con ellos, y es el impedimento es a madres, familiares, amigos y allegados. O sea, es un aislamiento, una aniquilación del vínculo materno-filial, que va a dejar, o sea, insusceptible de posterior reparación, ¿no? Bueno, eso habría que verlo un poquito, ¿no es cierto? Acá lo importante es poder recuperar esto que vos señalás, que es el vínculo. ¿Conocés otras madres en situaciones similares? Sí. En este recorrido en búsqueda de justicia he conocido varias víctimas de este mismo tribunal, casi 20, a las cuales incluso les han secuestrado a los niños con el grupo Alcom. Y he conocido otras madres que pertenecen también a tribunales de capital, el civil 8, el 81, el 37. Después de la medida cautelar ordenada en un expediente, digamos, clandestino, abierto, inaudita parte, en donde el juez ordenó el allanamiento de mis niños. Esa sentencia se publicó en la Suprema Corte y sirvió como un precedente, digamos, para que se replique esta nueva modalidad de violencia en otros casos. Tal es así el caso de Laura Modeo, que en diciembre le secuestraron los nenes con el mismo modus operandi, como si fuera un copy-paste de mi sentencia. Bueno, nosotros nos conocimos en esta jornada en La Plata y ahí vos sentís que se puede avanzar un poco, que siguen estando muy, muy desamparadas, que hay alguna, desde el punto de vista jurídico, abogados o incluso jueces que se han acercado, que las pueden orientar. Bueno, yo creo que sí, que 8 meses me parece demasiado. O sea, acá hay dos puntos de vista. Uno son los 8 meses en la vida de mis niños, que me parecen un tiempo sumamente exagerado e imprudente, sabiendo que están en riesgo real su vida física y psíquica. Pero por el otro lado, los tiempos jurídicos, y digo que sí, que cuento que estoy muy contenta por el apoyo contundente de Guido Carlotto, es el ministro de Derechos Humanos de la provincia, quienes incluso están presentando un proyecto, una acordada a la Suprema Corte para impedir el uso del síndrome de alienación parental en las sentencias. Esto me llena de, me reconforta, porque digo, bueno, estoy padeciendo esta vía crucis, pero bueno, va a servir para evitar que otros niños y otras madres padezcan esta situación tremenda, aberrante, de violencia institucional. Yendo un poquito más allá de tu situación personal, que yo entiendo que es realmente sumamente compleja y que estarás, es muy difícil estar bien, ¿no? Realmente esto de plantear un secuestro legal en principio sería una paradoja, pero bueno, yo siempre digo, la cultura represora es eso, es una paradoja permanente, ¿no? Entonces, lamentablemente es un secuestro legal. No legítimo, pero legal. En relación a la problemática del síndrome de alienación parental, que está realmente muy descalificado ya científicamente, ¿no? Hay asociaciones que ya se han pronunciado en contra. ¿Pero vos pensás que detrás de este síndrome de alienación parental sigue habiendo, sobre todo en el Poder Judicial, una fuerte impronta patriarcal? Totalmente de acuerdo. O sea, hay una impronta patriarcal que desconoce la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño. Los jueces desconocen que la misma ley faculta a organismos del Estado, como son la Secretaría de Niñez de la provincia o de la Nación, como órganos garantes del cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y esta cultura precisamente patriarcal, misógena y violenta de los jueces, que se creen omniscientes, desconocen las facultades de estos organismos, porque en los expedientes hay escritos muy contundentes, que dan fe de la vulneración de derechos del niño, ¿no? Y de la obligación de restituir los derechos. Lo que pasa es que los jueces, no creyéndose que están en el Olimpo y que su palabra es ley y que es indiscutible, dictan sentencias que no tienen fundamento jurídico. Obviamente estamos de acuerdo. Contanos un poco la asociación que ustedes forman, qué relación tienen con otros grupos, con la gente. Bueno, yo estuve en Mar del Plata justamente iniciando el curso de este año del abuso sexual del niño al abuso político del adulto. Hay, bueno, gente que vos conocés, Patricia Gordo, Manuel Maldonado. Vos estás relacionada con otras organizaciones que te pueden brindar algún tipo de apoyo, orientación, contención. ¿Ustedes mismas sostienen una agrupación? Sí, yo generé una agrupación que se llama Sumate Basta de Abusos, que nuclea más que nada casos de provincia. Por eso digo que recabamos 20 casos solamente del Tribunal 3 de Familia de Lomas. Después hay otras, es Madres contra el Abuso, que nuclea casos de Capital, Así No, que también estamos contactadas con gente de Mar del Plata, Patricia Gordon, San Pedro, Acace, o sea, sí, hemos hecho una red Que en la cual estamos tratando de difundir esta temática y tratando de que se visibilice, ¿no? Que es una modalidad de, digamos, de violencia el hecho de a una madre que quiere proteger a sus niños amenazarla con revertir la tenencia a favor del abusador, y en muchos casos esto se concreta, pero digo, en los que no se ha concretado, el padecimiento es tremendo y el terror al saber que en otros casos pasó, algo que cualquier abogado, en mi caso, incluso cuando le pregunto a mi abogado, que no es ningún improvisado, es el doctor Juan Pablo Gallego, si esto podía pasar, me dijo, no, es imposible porque es absolutamente ilegal. Entonces, estas madres, con los casos que realmente llevan 8 meses, 4 meses, 2 años, están aterradas, y recurriendo organización por organización, lo que yo puedo manifestar es que no hay un camino ordenado, que tenemos que revictimizarnos permanentemente como para explicar nuestra situación y que la gente empiece a comprender que hay que repudiar contundentemente estas sentencias, porque esto se replica en la totalidad del país. Bueno, Andrea Vázquez, con ella estamos hablando, la hemos conocido en en La Plata. Estás atravesando una situación personal muy dura, pero por cierto, notamos siempre que la estás sosteniendo. Evidentemente está siendo sostenida vos también. Yo te invité para el 8 de junio, una actividad que hacemos en la cooperativa Ático, espero que puedas acompañarnos, porque lo tuyo también es una forma de militancia contra la cultura represora y de eso se va a tratar el encuentro. No sé si tenés pensado venir, pero desde ya reitero la invitación, así como que la puedas transmitir a todas las compañeras y mujeres que están en situaciones similares. Sí, sí, Alfredo, para mí es un honor acompañarte. De hecho, me siento halagada porque me hayas invitado, ahí voy a estar. Y tal cual, es una suerte de militancia contra la cultura represora. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por acompañarme en este momento. Andrea Vázquez, te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir. Bueno, el 8 de junio nos vamos a encontrar, va a haber un espacio importante para que vos nos cuentes todo lo que está pasando. Y bueno, este programa de radio y la cooperativa Ático, que yo presido en forma honoraria, te dan todo el apoyo que podamos. Muchísimas gracias, un beso muy grande y un beso para Irene. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda. Frente Artista tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños posibles. Seguimos con nuestros sueños posibles de este lunes 27 de mayo y vamos a entrevistar a una persona que no la conozco personalmente, pero nos enteramos de la situación que está pasando a través de una muy querida amiga y compañera, Matilde Ruderman, que ha estado en este programa ya varias veces. Se trata de una persona que trabaja o que ha trabajado en el hospital francés con personas de edad avanzada. Bueno, es una experiencia importante que quiero que nos cuentes. Alejandro Mantero, ¿cómo te va? Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo te va, Alfredo? Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Tenemos mucho interés que nos cuentes primero en sí la experiencia y después la situación actual en la que están transitando. Bueno, desde hace más de 15 años en el hospital francés, en el ex hospital francés, cuando era hospital francés, organizamos, en realidad fundamos en su momento lo que se denominó Unidad de Medicina en el Deporte. Pero apuntábamos todo lo que tiene que ver con el deporte a dedicarlo a las diferentes patologías, con lo cual formamos diferentes grupos de actividad física y grupos de reflexión para pacientes con diferentes patologías. Desde el 2005 armamos unos grupos que funcionaban muy bien, con pacientes hipertensos, hipercolesterolémicos, y además, como a partir justamente del 2007 pasamos a la órbita del PAMI, pasamos entonces a tener pacientes de la tercera edad, ¿no? Adultos mayores. Esta experiencia que fue, que es muy rica porque la seguimos sosteniendo, funcionamos con un grupo de pacientes de diferentes patologías y con otro grupo de pacientes oncológicos trabajamos en la pileta. La actividad física la hacíamos en la pileta y en este primero la hacíamos en un gimnasio que quedaba a una cuadra del hospital. El año pasado, en julio del 2012, el PAMI resuelve cerrar tres servicios: el servicio de oftalmología, el servicio de psiquiatría o de psicopatología y la unidad de medicina del deporte, que era el nuestro. Los otros dos era porque en realidad competían con algunos negocios que tiene el PAMI, que tenía tercerizados, y el nuestro es simplemente porque la actividad de prevención y promoción de la salud muchas veces en el ámbito médico queda totalmente dejada de lado. Frente a este hecho, con los pacientes y los profesionales de la unidad, resolvimos continuar la actividad como una forma de protesta y de resistencia, ¿no? Y con esta idea de entender la salud desde un punto de vista comunitario. Me he formado en salud mental comunitaria, soy psicólogo, he hecho el doctorado en la Universidad de Lanús, y desde ahí venimos haciendo una experiencia desde julio, hace 8 meses, muy muy rica. Estamos funcionando, el grupo de pacientes oncológicos sigue funcionando en una pileta que queda a 3 cuadras del hospital, una pileta municipal, y el resto de los grupos funciona en la mítica iglesia de Santa Cruz, donde el padre Carlitos nos ha dado una acogida muy, muy importante, y bueno, funcionamos ahí, y un grupo grande de personas de la tercera edad está haciendo algunos de ellas sus primeras experiencias de lucha y de defensa de lo propio, ¿no? De lucha social y defensa de lo propio. Es una experiencia muy, muy rica. ¿Y la situación actual es, de alguna manera, se han quedado sin esa posibilidad de trabajo? ¿Cómo la están resolviendo? Y conseguimos que por 6 meses, vía una fundación, Dievi, que se paguen los sueldos, un poco reducidos, pero bueno, los 3 profesores de educación física que funcionaban con nosotros y los 2 psicólogos que funcionan con nosotros. Estamos tramitando a partir de ahora, vía la misma fundación, una fundación que se llama Diabetes es Vida, Dievi, la posibilidad de volver a sostenerlo económicamente durante 12 meses más. Todavía no nos contestaron, así que vamos a ver qué pasa. Es muy importante, ¿no? Estamos tratando de conseguir los recursos para poder pagar, solventar económicamente la actividad. Ahora, ¿ustedes la actividad que tienen, ustedes como profesionales, una actividad rentada o...? Y bueno, no, nos echaron del hospital, yo no cobro desde que el hospital... Yo dirijo la actividad esta y no cobro. Los profesionales que están trabajando conmigo cobraron 6 meses de los últimos 9 que trabajaron, vía este acuerdo con esta fundación. Bueno, por eso en realidad lo planteamos como una forma de lucha, de defensa de lo propio, de salud mental comunitaria, de empoderamiento, en este caso de los pacientes, de su propio cuerpo, ¿no? Sí, no, vos eso. Algo de eso sabés. Debería, pero no, lo que me preocupa mucho es que lo que de alguna manera implica la precarización profesional, ¿no? Que es la cara... Sí, bueno, sí, es cierto, es cierto. Y yo creo es cierto, que... la precarización es... Sí. Sí, no, es un tema que a mí me preocupa porque creo que de alguna manera en el campo de la salud mental se está dando, no solamente en la psicología, sea en el trabajo social, sea en la psicopedagogía y también se da en la psiquiatría, porque hay situaciones, digamos, de sobreexplotación de los profesionales muy graves. Bueno, Alejandro Mantero, un gusto en conocerte, aunque sea radialmente, vamos a seguir este tema. No, nos conocemos, no sé si es mi nombre a mi cuerpo, nada. Ah, Alejandro Mantero, por favor, claro, ahora sí. No, y ahora hasta reconozco tu voz, discúlpame, pero bueno, como pasa. Me tenés que atender, Alejandro, porque son los años también. Ahora sí. Bueno, no. Eso es para ver. Pero además inclusive nos encontramos en el francés. Claro, tal cual, vos estabas un tema de tu papá. Lo que pasa es que como llegó, vi a Matilda Ruderman, viste, yo ya dije, bueno. Ya lo pusiste en otro archivo. En otro archivo, bueno. Yo dije, bueno, no importa, no hay problema. No, bueno, mejor así, Alejandro. Un gusto en reencontrarte, te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir siguiendo este tema. Bueno, un abrazo. Chao, chao, Alfredo. sueñosposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Soy el licenciado Rafael Villegas y en esta nueva columna de Ático voy a reflexionar desde el psicoanálisis implicado sobre política, psicoanálisis y sociedad. Al igual que Marx cuando dice en los manuscritos del 44 que el individuo es un ser social, también Freud va a señalar que la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social, dando cuenta del histórico social como fundamento del aparato psíquico y ubicando al psicoanálisis como una ciencia social, lugar de elaboración y debate del sentido histórico y político del sujeto. En las últimas décadas, la hegemonía de un tipo de psicoanálisis que Roberto Castell definió como psicoanalismo ha intentado dar respuesta a la cuestión social y política partiendo de premisas que paradójicamente abordan la cuestión social pero para anularla. Tal planteo infructuoso se observa en intelectuales como Jorge Alemán o Ernesto Laclau, cuyas premisas parten de un enfoque meramente discursivo en el que las contradicciones del capitalismo y sus miserias se plantean como problemas semánticos en una suerte de volatilización del campo material y objetivo, donde la lucha de clases se invisibiliza y desprecia por completo, despojando a lo real concreto como campo de disputa y arrastrando toda conflictividad al terreno puramente del lenguaje, cayendo en un irremediable abandono de lo social, sin lo cual lo simbólico no tiene soporte, y por ende además en el rechazo de toda opción revolucionaria y liberadora. Definimos a esto como una maniobra de subsunción y vaciamiento de lo material, en el que ahora todo el peso queda del lado de la abstracción semántica, en un campo de lucha semejante al esotérico mundo de los espíritus. Trampa reduccionista del capitalismo al mero discurso como lugar del conflicto en el que un idealismo trascendental y metafísico termina por ocultar, aunque lo nieguen, la significación histórico-social del padecimiento y las causas de la presión capitalista, naturalizándolas y emparentándolas a razones que pertenecen al más allá de la materia. Desde esta minimización encubridora de la conflictividad social y viraje hacia una nueva cuestión lingüística, la explotación capitalista ya no aparece en tales esquemas como resultado de la ley del valor y la extracción de la plusvalía. Ya no hay posibilidad de romper las cadenas de la opresión, dado que ésta es atribuida a una falla estructural y prehistórica del sujeto, y de allí que inexorablemente en lo político promuevan a las democracias liberales como única receta posible. Esto no es nuevo en la historia de las ideologías de las clases dominantes. Con otras palabras, pero para decir las mismas cosas, ya en la década del 70 el Consenso de Washington establecía como programa de transición postdictadura lo que denominaban democracias de baja intensidad. Vemos entonces cómo el psicoanálisis liberal se presenta como una nueva versión del fin de la historia, que en nombre de la imposibilidad estructural de la castración, justifican la castración de toda posibilidad revolucionaria, proponiendo una democracia castrada, liberal y de baja intensidad. Desde el psicoanálisis implicado, reaccionamos contra esta cosmovisión posmoderna y cientificista que a neutralizar, impugnar y descalificar cualquier proceso emancipatorio de las masas, sencillamente porque amputar el materialismo histórico del campo del psicoanálisis representa una coartada que encubre lo estructurante represor de la cultura en lo estructural imposible de la metafísica. Nosotros sostenemos con Freud que toda cultura o sistema que se satisface a costa de la opresión de las mayorías, poniendo en riesgo la preservación de la vida, no merece existir. En una carta que dirigiera al doctor Putnam, Freud admitió los límites de la terapia para remediar el padecimiento y señaló que este límite es el que refuerza nuestra determinación de cambiar los factores sociales para aliviar el sufrimiento humano. Por esto, se hace imprescindible construir nuevos dispositivos de salud al servicio de los oprimidos, es decir, una clínica social que Freud mismo señaló en El malestar en la cultura como una aventura a la que el psicoanálisis deberá abocarse en el futuro. En síntesis, siguiendo a Freud, pero también a Marx y toda ciencia que contribuya a la liberación del hombre, la propuesta es pensar una praxis en el campo de la salud mental que incluya necesariamente al psicoanálisis en el marco de la lucha de clases, porque este es el nivel fundante de la cultura del malestar y la miseria neurótica. Buenas noches y seguimos escuchando Sueños Posibles. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Bien, bien, acá en tu programa, en tu radio, mejor dicho. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar el 8 de junio y qué tiene que ver esto con el 7 de junio? Bueno, el 7 de junio yo cumplo 65 años, no sé si bien llevados o no, eso lo dirán mis pacientes, mis amigos. En general bien llevados. El bueno, que escuchó gracias. Nada más que la última nota en la que reconociste al final va a decir que bueno, mal que lo lleva, pero... No. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el 8 de junio, que es el día siguiente, hacemos una actividad que le hemos llamado el Día de la Gratitud Militante, porque cuando uno puede militar y conoce tantos compañeros y tantas compañeras, realmente yo por lo menos siento mucha gratitud. Y bueno, es una convocatoria muy abierta. Hoy he tenido la satisfacción que Víctor Gennaro me ha dicho que dentro de sus posibilidades va a tratar de concurrir, pero se van a acercar Vicente Citolema, Diana Mafía, Héctor Polino. O sea, es una fiesta de cumpleaños abierta, podría decirse. Relativamente. Es un encuentro de militancias y donde yo, bueno, sí, voy a estrenar mis 65 años. Pero el tema de la fiesta, vos sabés que yo le tengo un poquito de reparo. La fiesta es más como para alegrarse. Yo creo que de alguna manera mis días son de fiesta, a veces por una cosa, a veces por otra. Así que lo del 8 de junio en la Cooperativa Ático, está la información en mis perfiles de Facebook y varios compañeros se están ocupando, va a estar Laura García Tuñón también, por ejemplo. Es decir, yo anuncio a los que de alguna manera me han confirmado, he invitado a muchísimos y seguramente muchos caerán sin avisarme. Última pregunta antes de que te vayas con la nota que mucha gente la está esperando. ¿Nosotros estamos invitados? La retaguardia no está invitada, la retaguardia forma parte absolutamente de la convocatoria. ¿Y podemos transmitir como para que la gente que no pueda acercarse lo pueda escuchar? Desde ya y muy agradecido a vos y a Eugenia que esto se pueda concretar, ¿no? Bueno, andaremos en eso. Que todo el día, o sea, las 4 horas que va a durar el espectáculo sean al aire. Bueno, me parece un poquito exagerado. A Irene vos le ponés la mano y te muerde y te lleva. Ese pedido vino del Chaco, de Machagay. De todas maneras no va a ser un espectáculo, va a ser un encuentro de militancias. Bueno, vamos a entrevistar a un compañero, un amigo, un luchador de muchísimos años, de décadas, digamos, que en este momento es diputado nacional y que con el cual tengo muchísimo interés. Yo hoy mismo le propuse esta entrevista y por suerte pudo aceptar. Víctor de Gennaro, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Te escucho muy bajo. Recién escuchaba que estabas hablando, pero no te escuchaba casi nada. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora te escucho. Bueno, Víctor De Gennaro, diputado nacional. Queríamos que nos ayudes a pensar un poco esto de la década. El programa lo hemos llamado Década Ganada, Perdida, Empatada. Cada uno elija el tanteador que prefiera, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión respecto? O sea, ¿fuiste a la plaza el 25? No fui a la plaza. La verdad que terminó siendo un acto partidario, ¿no? Hace 10 años yo tuve la suerte de estar en el Parlamento cuando Kirchner estaba asumiendo. Yo no lo voté a Néstor Kirchner en aquel momento, pero igual como secretario de la CTA tuve la suerte de estar y estar con Lula y con los compañeros que estaban empezando a generar una época y abrimos expectativa. Y la verdad que fue muy emocionante, muy esperanzador para todo el pueblo, para la mayoría por lo menos del pueblo, más allá de que lo hubieran votado o no, pero esta vez fue más un acto de un sector del pueblo, y bueno, esa es toda una definición de cómo fue esta década, ¿no? En realidad, en vez de terminar siendo una fiesta del conjunto del pueblo, terminó siendo una campaña electoral planteando como única alternativa la continuidad de este modelo de concentración, extranjerización y fundamentalmente el mantenimiento de un grupo, de un sector hoy expresado en el kirchnerismo, ¿no? O sea que yo creo que el kirchnerismo plantea debates cerrados, o sea que no se puede debatir. Desde la década ganada ya es como que estás a favor o estás en contra, ¿no? Pero en tu opinión, que es una opinión muy autorizada, ¿qué se ganó y qué se perdió en esta década? Claro, por eso me parece bueno salirse de se ganó o se perdió solo, porque hay cosas que se avanzó. Por ejemplo, en toda hoy todas las organizaciones populares son 3 veces más grandes que hace una década. Eso es un dato no menor. Hay otras crisis, otras propuestas, pero no hay duda que se ha crecido en organización popular. En segundo lugar, que no tiene que ver solamente con el oficialismo, tiene que ver con todos los sectores populares. Pensemos nada más la existencia de los pueblos originarios hoy y la existencia hace 10 años atrás, ¿no? En esa pelea. Evo Morales todavía, hace una década, no había llegado al gobierno de Bolivia y lo que significó para los pueblos originarios ese cambio. La realidad es que hay una perspectiva mucho más consciente de Latinoamérica que se expresó en esos dos primeros años, que fueron muy interesantes, 2003 al 2005, que termina con la expulsión de Bush de la Argentina y la no firma del ALCA, y el paro nacional de la CTA, el acto con Chávez, la actitud de Néstor Kirchner, Lula, Tabaré, con todas las discusiones, pero acabándose el ALCA como un planteo claro, no el modelo que defendía el ALCA, que evidentemente sigue enseñoreándose en nuestras tierras, ¿no? Creo que hay una falta de democratización a fondo de la Argentina en el terreno sindical, en el terreno político. No hay consultas populares. A mí me sorprende eso, ¿no? Que no haya democratización en el terreno de los sectores populares y que se siga manteniendo el verticalismo que no permite el debate, el crecimiento del debate político en una sociedad que realmente no le presenta a los jóvenes un futuro. A la mayoría de los jóvenes hoy están dentro de los que no tienen ni trabajo ni estudian, de la precariedad laboral, del paco, de la pobreza, y ese mantener el 30% de la pobreza y el hambre es realmente un cachetazo al sentido común, y no se puede admitir después de una década de tanto viento a favor que ha habido en la economía argentina, ¿no? Así que me parece que hay cosas interesantes de crecimiento popular, de debate, y que a pesar de que los medios de comunicación siguen siendo hegemónicos desde el poder, ya sea uno u otro, en el pueblo hay una confusión, realmente yo siento que hay mucha confusión, pero no es una confusión que inmoviliza, sino es una confusión de cuál es la perspectiva, cuál es la búsqueda de una alternativa. Cada vez que al pueblo se lo consultó, terminó alentando cambios y posibilidades concretas, como fue en el último año aquella consulta del Oncopue sobre la minería a cielo abierto, ¿no? Así que me parece que a nivel de la organización popular Avance, a nivel de las expresiones y alternativas en el orden intelectual, sindical, partidario, religioso, de la superestructura, estamos todavía atrasados con la necesidad y la potencialidad del pueblo, ¿no? Víctor De Llenaro, con él estamos hablando, fundador de ATE en su momento, la agrupación ANUSATE, y tantas luchas que ha sostenido, que ha liderado, y hoy en Sueños Posibles. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo me acuerdo de las históricas luchas que hemos hecho en ATE y en la CTA, saliendo a buscar la conquista que hoy se tiene, que es el subsidio por la universalidad. Asignación universal por hijo. Sí. Decilo, por favor. La asignación universal por hijo. Esto me parece, bueno, que es para destacar, ¿no? Dentro de los logros, y también destacar la lucha que tuvimos en ese momento los compañeros que salíamos a recolectar las firmas pidiendo un plebiscito. Me parece que está dentro de los logros de esta democracia que tiene sus reparos. Mirá. Eso es una demostración de que tiene un alto consenso la solución del problema de la niñez, ¿no es cierto? Entonces, el título es Asignación Universal Familiar para los Niños. En realidad, es una asignación que no es universal porque hay 2.800.000 pibes que no lo cobran por diferentes razones. Y hay 1.300.000 más que cobran una asignación por ser hijos de trabajadores municipales en las distintas provincias, que cobran 40, 60, 80, 120 pesos en vez de los 360 que estaban, ahora 400, ya aumentó a más de 400 pesos. Entonces estamos, ojalá fuera universal, pero lo interesante es que tienen que decir que es universal porque es de plena justicia. Se ganó el debate, se dice una cosa, lamentablemente las denuncias que hacemos, las presentaciones que hicimos en el Parlamento, la verdad que los estudios que encabezó Claudio Lozano y que encabeza, o lo que informa la Universidad Católica, muestran con toda claridad que es así, y es una pena que no haya salario universal familiar para todos los pibes, porque todos los pibes deben valer lo mismo. No puede haber quienes el hijo no valga nada, quienes valgan 120 pesos, 80 o 460. Y creo que esa es una es un triunfo político en cuanto a que tienen que usar esa consigna, pero todavía no hemos podido alcanzar que sea universal, ¿no? Víctor de Llenaro, reinterpreto un poco la pregunta de Irene hacia mi costalete, que por ahí no es el mismo de ella, pero no, creo que de alguna manera lo que ella señalaba permite pensar que, bueno, que este gobierno tiene, no sé si la virtud o no, de capturar luchas de años, de décadas, con medios audiovisuales también, y quedan finalmente como el logro del kirchnerismo, ¿no? Y detrás de ese kirchnerismo, antes de ese kirchnerismo, ha habido luchas en las cuales, por supuesto, ha habido compañeros que hoy están en otros lugares de lucha que no son justamente el partido gobernante. Bueno, eso es lo que yo pienso, y Fernando Tevere también te quiere preguntar algo. Víctor, ¿cómo estás? Si me permitiste, traería a la ciudad de Buenos Aires, si bien no es tu distrito, porque todo el mundo te reconoce como una persona del Gran Buenos Aires, pero la verdad es que se da la situación particular de que se viene un año electoral, el macrismo está en baja, con la metropolitana en alza, y el Frente para la Victoria no termina de cerrar. Entonces uno dice, es la oportunidad de la centroizquierda, y la centroizquierda se rompe. Bueno, en realidad creo que hay un aliento muy grande del pueblo hacia los sectores de transformación, ¿no? Las elecciones del 2011 ganaron todos los oficialismos. Pues fíjate, ganó Cristina Kirchner con el 54%, con el 56% ganó Scioli, con el 62% ganó Macri, con ganó Bonfatti como continuación de Vine. Si vos te pones a mirar, hay un voto en general que ha votado a los oficialismos, que es un voto de no cambio. Algunos porque están de acuerdo con lo que se está haciendo, aunque yo pienso que muchos porque todavía tienen esa actitud de mejor malo conocido que bueno por conocer. Sin embargo, la fuerza que salió segunda no fue la ortodoxia peronista con Dualde o el arreglo de cualquier manera como hicieron Alfonsín y de Narváez, que pensaban que se juntaban y juntarse significa que sumaban votos. No, la fuerza fue el FAP. El FAP nació como una esperanza en marcha. En el país ha ido creciendo ese frente de amplio. Está en una situación de debate. En el país, por ejemplo, ahora en Misiones hay elecciones el 30 de junio y hace dos años atrás había un solo partido que tenía personería jurídica y fueron todas las fuerzas como Partido Socialista. Ahora hay FAP, pero porque tienen cuatro partidos personería: el Partido Socialista, Libre del Sur, el GEN y Unidad Popular. O sea que si uno mira, en las provincias ha crecido el FA. En Santa Fe se ha consolidado y es probable que la impronta de Binar candidato logre consolidar eso. Lamentablemente en la capital federal no existe el FAP, es el no FAP. No hay, por diferentes razones que tienen que ver con la capital y con la discusión, que es una pena que no haya esa vitalidad para presentarse. Y en la provincia de Buenos Aires hay una pulseada. Hay algunos sectores que todavía piensan que hay que disolver el FAB y regalarlo para aliarse con la UCR, que tienen derecho cualquier partido a hacerlo, pero no disolver el FAB. Y hay otros que pensamos que la provincia, que fue la que más votos aportó a ese cambio en el país y que sigue creciendo en el territorio, debe consolidarse. Como ves, se está discutiendo. En la capital, lamentablemente, no hay FAP, se estará discutiendo cómo se participa a nivel nacional. Para nosotros, el partido que forma parte con nosotros de Unidad Popular es el que encabeza a Claudio Lozano, que ha tenido la actitud de tratar de mantener una línea de no aliarse con los sectores que han sido parte del poder, de la estructura del PJ, del Frente para la Victoria, de la UCR o con Lilita, y ha tratado de mantener o abrir un espacio hacia otros sectores. Y bueno, hay debates. Esos debates no hay que asustarse, va votando el pueblo y va delineando, y yo estoy muy esperanzado porque el día y de paso paso el aviso, Alfredo. Te lo estaba por preguntarte. Paso el aviso, pero este lunes, ya que soy del Gran Buenos Aires, además hincha Lanús, aún en esta circunstancia, en el microestadio Granate de la ciudad de Lanús, se va a hacer el congreso fundacional del Partido Nacional de Unidad Popular. Y yo te digo que esto solo es posible en 2 años haber conseguido representación institucional en 21 provincias y conseguir personerías entre las definitivas y las provisorias en 11 provincias, solo es posible porque hay un olfato, hay un paraguas de que se puede gobernar la Argentina. Si no, no habría este entusiasmo por consolidar una propuesta política de cambio. Así que a mí me parece que no hay que confundir diferencias entre o debilidades de algunos dirigentes o errores de algunos dirigentes. Cada uno sabrá cómo se interpreta o a quién está de acuerdo o no, con lo que significa la potencialidad de un pueblo que está buscando cambios. Y nada mejor que en esos cambios se muestran, porque este miércoles 29 de mayo la CTA, que encabeza Pablo Micheli, está convocando a paros y movilizaciones, corte de ruta, para decir que no hay arreglo, que no nos comemos ningún verso de que se está distribuyendo la riqueza, sino que por el contrario se está concentrando la riqueza en Argentina, extranjerizándose, y además con una serie de gerentes que se enriquecen a costilla del padecimiento de la gente, ¿no? Bueno, Víctor de Llenaro, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que es una de las cosas que no te sobra para nada. El viernes 31, sí, es el acto inaugural, yo ya lo tenía agendado y para preguntártelo. Lamentablemente yo no voy a poder estar porque viajo para Chaco a dar un curso en resistencia, pero bueno, te haré llegar un mensaje de alegría, de compartir esto como una gran alegría, que realmente lo es. El Congreso Fundacional del Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el 31 de mayo, 17 horas, en Avenida de 9 de Julio, 1680, de Lanús, el microestadio de Lanús. Te reitero mi gratitud por tu tiempo, te reitero también lo del 8 de junio, si te puedes dar una vuelta ahí por la cooperativa, tendremos muchas ganas de escucharte, de 14 a 18 horas estaremos ahí. Te mando un fuerte abrazo y espero que podamos seguir compartiendo ideas y transitando muchos caminos juntos, aunque no sean todos, porque nunca puede ser todos. Bueno, muchísimas gracias y realmente suerte en Chaco. Vas a estar presente porque sos uno de los hacedores de esa posibilidad, así que va a ser una fiesta. Así debe ser, así debe ser. Un fuerte abrazo, Víctor. Fuerte abrazo. Chao, saludos a los compañeros. Gracias. Estamos, como siempre, sobre el final, nos estamos yendo, gracias a nuestro joven operador, que en este momento no recuerdo el nombre. Braulio, bueno, un nombre importante, Braulio. Fernando Tevele, Irene Antinori y Braulio, felices sueños posibles. Felices sueños posibles.